Estás escuchando el audiolibro El amor. Respuestas claras a preguntas serias. Matrimonio únicamente complementario. Acabas de leer algunos modelos de matrimonio indeseables e idealmente has tomado firmemente la decisión de que tú no quieres alguno de esos. Ahora es momento de poner tu vista en lo que Dios quiere para tu experiencia en esta maravillosa relación que Él ha creado. Yo llamo a este matrimonio únicamente complementario. Los hombres y las mujeres son diferentes. Así es como Dios los creó. La más profunda necesidad para un hombre es ser masculino. Y para una mujer es ser femenina. No solo sus cuerpos son diferentes, sino que también sus anhelos son diferentes. Hombres y mujeres pueden tener las mismas carreras, enfrentar los mismos desafíos en sus familias y desarrollar las mismas habilidades. Pero hombres y mujeres encuentran significado y satisfacción de formas diferentes. La investigación de Carol Gilligan, reportada en su libro "Eight Ain't Different Points", encontró que un hombre se siente completo y maduro cuando se puede mover en el mundo como un individuo completo y separado. Se siente exitoso y seguro de sí mismo cuando es libre para tomar sus propias decisiones. En contraste, una mujer encuentra significado y satisfacción en nutrir y experimentar relaciones bonitas con las personas, especialmente con su familia y amigos. Eso no significa que ella no disfruta el tener plenitud en una carrera. Solo significa que la carrera no tiene muy a menudo la mayor importancia para el sentido del ser de una mujer. Aquí están las buenas noticias. Dios creó al hombre para que conozca los más profundos anhelos de su esposa por una relación, y al mismo tiempo Dios creó a la mujer para que conozca los más profundos anhelos de su esposo por afirmación mientras se mueve con propósitos en su mundo. Es por ello que el apóstol Pablo dedicó 11 versículos en Efesios del 22 al 33 diciendo cómo el esposo debe amar a su esposa, y 2 versículos 24 y 33 diciendo a la esposa cómo amar a su esposo. Si el hombre, como cabeza o líder espiritual de la familia, conoce las necesidades de su señora en cuanto a la relación y las emociones, parecido a como Cristo conoce nuestras necesidades, por consecuencia ella lo respetará y lo admirará. Fue diseño de Dios que un marido y su mujer encajaran perfectamente tanto en lo físico como en lo emocional. Cada uno fue hecho para suplir las necesidades del otro. Ellos fueron creados para ser complementarios. Fueron hechos para servir el uno al otro en amor. Tal como el apóstol Pablo nos amonestó en Gálatas 5:13. En cierta forma, no existe un matrimonio modelo que encaje perfectamente para todas las parejas. Es imposible decir si los hombres fueran simplemente quienes traen pan a la mesa y las mujeres fueran simplemente quienes preparan el pan. Los problemas maritales se solucionarían. El gozo matrimonial tiene muy poco que ver con el cumplimiento de tareas específicas o los roles que cada uno desempeña. Está totalmente relacionado con la satisfacción de las necesidades emocionales de cada uno. Debido a que cada individuo es único, cada pareja tiene un único modelo que se acomoda únicamente, exclusivamente a ellos. Larry Crabb, autor de Men and Women en John the Difference, dice que Dios da a cada pareja la feliz tarea de descubrir este único modelo y deleitarse en él. Entonces la pregunta permanece: ¿Qué esperas del matrimonio? Si deseas un dinámico matrimonio únicamente complementario con la persona que amas, para crecer cada vez más fortalecidos y más íntimos con cada año que pase, entonces se hace absolutamente esencial que durante el periodo del cortejo y el noviazgo continuamente evalúes si estás con la pareja correcta y si es que eres la pareja correcta para esa persona. Estás escuchando el audiolibro El amor. Respuestas claras a preguntas serias. De la autora Kai Kuzma. Doctora en Educación, Desarrollo Infantil y Familia. Gracias por escucharnos.